Y ante esto surgen todas las reacciones contra el nihilismo, que son formas más claras de nihilismo. Querer regresar a valores que ya no existen. Querer evitar el declive de Occidente retornando a formas caducas de pensamiento. O pensar que uno se va a inventar un valor y porque uno se lo invente ese valor vale. Los grupúsculos alternativos que crean sus realidades aparte y que no modifican el mundo. No tienen una alternativa que ofrecer. Se escapan a una isla donde celebran su festejo, su fiestecita privada. La fiestecita de nosotros, los celtas invocando árboles. Nosotros los especiales conectando con Eckhart Tolle y el silencio y el momento. La negación de la historia, de la cultura. La negación de todo, el ideal de volverse un alga que no siente, que solo está presente y no piensa, no siente, no se cuestiona. La negación del pensar, por Dios. El individuo reducido a una burbuja separada de total porque ya no hay argamasa que dé sentido a la comunidad. Bueno, clarito y cruel, despiadado, Enrique Eskenazi. Y ahora vamos a ver como él presenta en un minuto 30, señora, que precisamente abrazar la cosa tal cual es lo que cura. No declamar cómo debería ser, no declamar lo mal que está y la culpa de quién es, sino la cosa tal cual es. En la época en que Dios estaba vivo, la comunidad tenía fuerza. Aunque fuera un valor moral que ahora resultaba vacío, en aquel momento resultaba fuerza. Y no es que nadie decrete que no es verdad, es que ha dejado de ser verdad hace tiempo, solo que la gente no se da cuenta. ¿Y cómo se manifiesta? En una falta total de honestidad, en un predicar cosas que no se practican y en una desorientación total, falta de sentido. Ahora bien, hay que combatir la falta de sentido. ¿Quién quiere combatir la falta de sentido? Es lo que diría Nietzsche. La falta de sentido es lo que cura. ¿De qué? De la convicción de que lo antiguo daba sentido. La gente que quiere combatir la falta de sentido regresa a lo caduco. Es decir, lo único que hace es cambiar lo que hay arriba de lo que hay abajo y en lugar de poner Dios arriba, mundo sensual abajo, pone dinero arriba y pobreza abajo. Pone bienestar social arriba y pobreza abajo. Para Nietzsche el socialismo es una forma de cristianismo. Por muy antitético que sea. ¿Qué hace el socialismo? Ya no tiene Dios, pero tiene la sociedad de todos iguales, que es lo verdadero con y que hay que buscar para luchar contra la sociedad injusta. Sigue habiendo una meta moral disfrazada de meta objetiva. El socialismo sigue siendo cristianismo enmascarado. Tremendo, tremendo. Y nosotros escuchamos a, discúlpenme, a muchos líderes, amigos nuestros, gente que admiramos, a los que nosotros votamos o votaríamos si viviéramos en sus países, que hacen lo mismo que está escribiendo Enrique Eskenazi. Si todos nos comprometemos, ¿cómo puede ser que...? ¿Entendés? Estás denunciando que las cosas no son como deberían ser. No estás abrazando la realidad tal cual es. Yo no sé bien qué hay que hacer. Tengo mis ideas, pero acá estamos suscribiendo lo que dice esto, que lo que hay que hacer más bien es abrazar la cosa tal cual ocurre. Dice, la gente que sufre la falta de sentido quiere regresar a lo de antes, ¿entendés? Dice, ay, fíjate, ya se ha perdido todo, ya no hay más valores. Nietzsche está diciendo lo que escuchamos recién. Ya no hay más, no, escúchame, hace 100 años que pasa esto, y más también, declamar una cosa y hacer otra, lo hacía mucha gente hace 1000 años. Ah, qué mal que está esto, volvamos a lo de antes. Los chicos no comprenden textos. Es que ya se convierte en un músculo ridículo. Los chicos no comprenden textos. Que comprendan textos. Enseñémosle, ¿entendés? En vez de decir, ¿qué está ocurriendo? Abracemos la realidad tal cual ocurre. Recomprendamos lo que ocurre y veamos qué puertas se abren allí en función de las necesidades de la sociedad, de sus ideales y todo, por supuesto. No, vuelven a lo de antes. Hace 50 años comprendíamos los textos, ahora no. Entonces, respuesta que comprendamos los textos. Son muy sonso, ¿te das cuenta? Es muy sonso. Por lo menos el mecanismo ese es muy sonso en 28 segundos. reconocer el nihilismo es el primer paso, porque la repetición durante décadas o siglos de frente a lo malo decir ¡ay, pero yo quisiera que fuera todo bueno! Este recurso frente a la historia nefasta de ejércitos que roban lo que no les pertenece, si la respuesta es decir, pero la historia no se estudia con odio, este mecanismo es mismito el que produce la falta de sentido, produce que después ya nadie quiera comprometerse en nada, porque ya nadie cree nada, es todo espuma. Entonces, la ilusión, el voluntarismo de que somos todos buenos, eso mismo produce que se degrade la moral de la sociedad. El nihilismo, por lo tanto, propone un desafío. El reconocimiento del nihilismo implica ya el primer paso para la superación del nihilismo. En cambio, negar el nihilismo es ser máximamente nihilista. El creer que nosotros vamos a proponer algo que dé sentido es ser un nihilista. Solo uno propone algo para dar sentido cuando no cree que el sentido se impone solo. Ahí está, ahí estamos, El sentido se impone solo. Las cosas como son, eso tiene una fuerza enorme, Así que plantear las cosas como son, y te diría, el paso siguiente sale solo, algo así. No digo que sea fácil. Vuelvo con Amiel, Henry Amiel, no sé por qué, este que se preguntaba si alguien lo recordaría, y fíjate, lo estamos acá recordando en Jujuy, en este programita de radio. Pero parece que tenía un problema con su extremo individualismo, como le pasa a cualquier occidental. En el universo no soy nada, para mí lo soy todo. Eso es lo que piensa un occidental, no solo del siglo XIX, sino también del XXI. Para mí lo soy todo. No lo piensa, no se animaría a decirlo así. Salvo porque el libro de autoayuda le dice que lo repita frente al espejo. Para mí lo soy todo, para mí lo soy todo. Pero más allá de esa religión del siglo XXI, para mí lo soy todo. ¿Sí? ¿Te parece? Y mi novio, oh, cierto, mi novia, y mi hija, oh, y mis compañeros, oh, y la bruja, uy, la bruja de las palabras. Así que, entonces, vos, para vos, ¿qué sos? Una parte bastante secundaria. Y yo la invito, señora, a que haga la experiencia de vivir unos días olvidándose de usted. Que sus ojitos miren hacia afuera, no hacia adentro. Algunos dicen que esa es la cura de la neurosis. Porque si usted se mira a usted, se va a estar comparando contra un ideal. Contra lo que debería ser, contra lo que debió haber sido, contra... Olvídese de usted, sáquese de encima ese peso, aunque esté flaquita. Sáquese de encima esa tarea de mirarse a usted. Tarea para el hogar. 3-4 días me lo hace... Me toma un vaso de agua por día y me escucha el audio que vamos a pasar ahora. Se lo repite varias veces para los temas de amor. Es un audio fantástico. Lo han subido a YouTube recientemente. Amamos patriarcalmente. Son dos señores, dos muchachos. Tienen pinta de bastante atorrantes, así como nosotros. Que los dos ahí en YouTube, si usted pone Amamos Patriarcalmente, los puede ver, dura 4 minutos y medio, y dice el modo en que amamos, y mientras lo dicen en todo ese tiempo, va a ver la cantidad de verdades que dice. Yo me estoy anotando varias de estas frases para decirlas al pasar en los próximos programas de La Bruja, y luego firmar de que las pensé yo. Amamos patriarcalmente. Amamos democráticamente. Amamos como los capitalistas. Con el ansia voraz de poseer al objeto de amor. Con el ansia brutal del que colecciona piezas de casa. No conquistamos, nos endulzamos, no fusionamos, nos separamos, nos destruimos mutuamente. Nuestra forma de amar

Es hora de que empecemos. Oh, tenemos que comprometernos. Tenemos que salir a decirle al mundo nuestra gran verdad, bla, bla, bla, bla. El amor, el amor, el amor. ¿Sabes que no existe el amor? No existe el amor. Estos muchachos tendrían que estar en la cárcel si rigiera nuestra nueva constitución. No podés mencionar la palabra amor. No. Decime qué. ¿En qué consistiría? A ver, decime. Es que a estos muchachos no los conozco, tienen pinta de ser muy simpáticos y macanudos, como también parezco serlo yo. Pero los que declamamos amor, después no estamos dispuestos a exponernos a la generosidad tremenda que implica dar, sin esperar recibir, en una situación de inseguridad donde no controlas, si no, eso no es amor, ¿no es cierto? Eso es un trueque, un intercambio, ¿no? Así que declamamos el amor, pero seguramente sí estos muchachos y usted también, señora, pero el resto del barrio no estamos a la altura de ceder nuestro interés, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestro escalafón en la empresa, en la sociedad. Yo no estoy dispuesto a faltar a la bruja de las palabras, ni a que se desprestigie el programa para darle algo a alguien. No, no me jodas. Yo no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Salvo que la chica linda del barrio me diga: Carlito, escúchame. ¿Ya me entendió? Si vos sos generoso, si de vez en cuando haces algo que no persiga tu interés, en una de esas vamos juntos al baile. Entonces ahí comienza la revolución. Ahí comienza la revolución. Y si giro las cosas hacia este lugar, además de para quitarme cualquier seriedad que se me quiera atribuir, cualquier pretensión de fundar una escuela que no sea de payasos, es para decir que tal vez tengamos que llevar las cosas a un terreno de realidades. Muy lindas las declamaciones, sí, las ideas fantásticas son esas, pero con ideas no hacemos nada. Con la declamación del amor no hacemos nada, nada. 2400 años de amor no sirvió para nada. Ojalá alguien se banque la antipatía que le produce lo que yo digo y permanezca allí, aunque sea 10 minutos. Y que surja la gloriosa pregunta: ¿y entonces qué podríamos hacer? Ah, ¿ves? Ahí ya estamos en otro lugar. Pero primero tenés que aceptarme que la declamación del amor no cambió nada. No cambió la de John Lennon. ¿Vos me decís que va a cambiar la de estos dos muchachos? Que dicen cosas geniales, inmejorables, yo no las puedo mejorar. No, esto no va a cambiar nada. Volvamos dentro de 35 años a ver cómo le fue a ellos y vas a ver que no. ¿No? Porque las reglas que rigen el mundo no responden a eso que ellos declaman. Ellos están desenganchados en sus ideas. Sus ideas van por un lado y lo que ocurre en la realidad va por otro. No es eficaz, no se encuentra nunca la realidad con la declamación. ¿Se acuerda lo que decía Emerson, este norteamericano que era admirado por Nietzsche? Los occidentales no saben relacionarse con la realidad. Es esto, así de fácil. Hace pocos días hizo una manifestación multitudinaria, ni una menos, por la violencia de género. Y para mí es muy antipático que lo diga, pero se inscribe dentro de lo mismo. Esperamos el momento en el que alguien se dé cuenta de que estas manifestaciones no cambian la historia y diga: che, ¿entonces qué podemos hacer? Ahí está. ¿Entonces qué podemos hacer? Mientras tanto, son manifestaciones que no molestan al palacio. Definitivamente, ese puede ser un termómetro, ¿eh? Desde el palacio, el otro día aplaudían, tiraban flores. Muy bien, sigan así. Incluso los mismos que enseñan el machismo estaban allí apoyando esta movida, ni una menos. No sé si será por eso o por qué, preparando el final del programa, me acordé de una amiga. Me vino musicalmente una canción que canta nuestra amiga. Me vino primero la música y ahora voy a justificar, tal vez, a racionalizar el motivo por el cual me vino esa música, pero primero fue la música. Me acordé de Cecilia, una feminista de la época de Franco. Imagínate en esa época ser feminista, vale doble esa. Es cierto que cada 30 horas muere una mujer en Argentina por violencia de género, asesinada por su propia pareja o su expareja. Pero también es cierto, las cosas como son, también es cierto que en esas mismas 30 horas mueren 3, 4, 5 mujeres en accidentes de tránsito. Como murió nuestra amiga Cecilia, esta gran feminista. Me has mirado como quien mira el mar, como un lujo que debes conservar. Yo no quiero ser tu sombra en un rincón, la muñeca que no tiene opinión. La bruja de las palabras. Has comprado el silencio de mi voz con amor que al fin no es más que amor. Yo no soy la marioneta de cartón, el juguete que baila en tu guiñón. Adiós, amor de medianoche. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la octava temporada, año 2016, programa número 261. La bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura. La causa es el modelo de civilización que hemos montado. Y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. Un programa pensado, no, táchalo de pensar. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. Adiós, amor de medianoche. Operación técnica, José Maldonado. Locución, Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora, Guaira Hoyos. Conducción, Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Decía cosas que interesaban, decía cosas que otros no decían. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. ¡Síganme los buenos!